Notas de Elena para el miércoles 20 de abril. Le quitaron la túnica. José se aproximó sin sospechar el peligro, contento de haberlos hallado. Pero en vez del esperado saludo, se vio objeto de miradas iracundas y vengadores que le aterraron. Le asieron y le quitaron sus vestiduras. Los vituperios y las amenazas revelaban una intención funesta. No atendieron a sus súplicas. Se encontró a merced del poder de aquellos hombres encolerizados. Llevándolo brutalmente a una cisterna profunda, le echaron adentro, y después de haberse asegurado de que no podría escapar, lo dejaron allí para que pereciese de hambre mientras que ellos sentáronse a comer pan. Pero algunos de ellos estaban inquietos. No sentían la satisfacción que habían esperado de su venganza. Pronto vieron acercarse una compañía de viajeros. Eran ismaelitas procedentes del otro lado del Jordán, que con especias y otras mercancías se dirigían a Egipto. Entonces Judá propuso vender a su hermano a estos mercaderes paganos en vez de dejarlo allí para que muriera. Al obrar así, le apartarían de su camino y no se mancharían con su sangre. Pues, dijo Judá, nuestro hermano es nuestra carne. Todos estuvieron de acuerdo con este propósito y sacaron pronto a José de la cisterna. Cuando vio a los mercaderes, José comprendió la terrible verdad. Llegar a ser esclavo era una suerte más temible que la misma muerte. En la agonía de su terror, imploró a uno y a otro de sus hermanos, pero en vano. Algunos de ellos fueron conmovidos de compasión, pero el temor al ridículo los mantuvo callados. Todos tuvieron la impresión de que habían ido demasiado lejos para retroceder. Si perdonaban a José, éste lo acusaría sin duda ante su padre, quien no pasaría por alto la crueldad cometida con su hijo favorito. Endureciendo sus corazones a las súplicas de José, le entregaron en manos de los mercaderes paganos. La caravana continuó su camino y pronto se perdió de vista. Patriarcas y Profetas, páginas 211 y 212. Con su propia fuerza el hombre no puede gobernar su espíritu, pero mediante Cristo puede lograr el dominio propio. Con la fuerza de Cristo puede poner sus pensamientos y palabras en sujeción a la voluntad de Dios. La religión de Cristo pone las emociones bajo el gobierno de la razón y disciplina la lengua. Bajo su influencia se apacigua el temperamento precipitado y el corazón se llena de paciencia y suavidad. Asíos firmemente de aquel que tiene todo poder en el cielo y en la tierra. Aunque con mucha frecuencia no logréis manifestar paciencia y calma, no abandonéis la lucha. Resolved nuevamente, y esta vez con más firmeza, ser pacientes bajo toda provocación. Y no apartéis nunca la vista del divino ejemplo. Mensajes para los jóvenes, página 134. El espíritu de odio y de venganza tuvo su origen en Satanás y lo llevó a dar muerte al Hijo de Dios. Quiquiera que abrigue malicia u odio, abriga el mismo espíritu, y su fruto será la muerte. En el pensamiento vengativo yace latente la mala acción, así como la planta yace en la semilla. Hijos e hijas de Dios, página 63.